Y un día volvimos. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? Sí, ¿cómo están tus ojos y tu corazón? Una tarde como esta. ¿Cómo estás hoy? Muy buenas tardes, Álvarez. 93.5, ¿qué tal? ¿Cómo están tus ojos y tu corazón? Lunes a la tarde. Después del partido, que no fue. En la tarifa te pusiste el pantalón. Hablaste con tu vieja, saludaste al patrón. Y ayer lo... Retomamos esta vieja historia que empezamos hace 2 años casi. ¿Cómo están tus ojos? Enhebrando sonidos, enhebrando sensaciones. Después de todo, de eso se trata la radio. 93.5, muy buenas tardes. Que te salude, Mandolfo. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo estás hoy? Una de las lamentables noticias que nos dejó este tiempo donde no nos encontramos. Que ya no está el palo Pandolfo. Y de repente todos los medios se acordaron de él. Saludablemente, por cierto, pero tarde. Te apretaron en el subte, almorzaste pronto y mal. Aquí la radio. Aquí el 93.5 que nos hace aire. Ya pasaron 101 años de la aventura inicial. Y a buscar trabajo. Y aquí estamos todavía, entre fierritos, antenas y aire. Y algunos tacos, tu empresita fue a la quiebra. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo estás hoy? Me quedo 2 horas, soy Carlos Bonanno. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están tus ojos y tu corazón? Vengo de lejos. Permiso y gracias. Una tarde como esta presentada. ¿Cómo están tus ojos y tu corazón? Cuando me lo pida, vale la pena. Cambiar de ánimo. Solo aquellas pocas que irán. Es suave, suave, suave, ¿viste? Subiré a mi barco. Soltaré amarras. Y será el mar. Y será el mar. La primera del reencuentro. ¿Dónde está el mar? O mejor dicho, ¿dónde está tu mar? Ponele el color que quieras. echaré a andar. Se llama Inés Bayala. Algún día le investigaremos un poco más. Vamos a otra dulzura, un poco más terrenal, sí. Cosas como estas pasaban en la televisión hace muchísimos años atrás. Deja que entre. De la pluma surrealista y extraordinaria de Alberto Muñoz. Que la garganta prodigiosa de Liliana Vitale. Que daban miedo. Que tendría 20 y pico de años acá, ¿eh? Surrealismo puro, vamos. Entrar por la ventana. ¿Puede el mar ser contraparte de la historia biográfica de un autor? Más te vio de rueca en las romerías con tu vestido ganado a palo y a mar. ¿Puede el talento de Alberto Muñoz hacer que eso sea posible? ¿Cómo es eso? Vitale, Alberto Muñoz, herederos de Mía, músicos independientes asociados, una cooperativa, tal vez la primer gran cooperativa de músicos cuando terminaban los años 70. ¿Otra dulzura más terrenal todavía? Empieza con un paisaje la historia. Seguir el vuelo de un gorrión que sobre el río va y encontrarse volando. No te olvides de Marilina. Y tirarse feliz sobre la hierba para poder notar. Marilina Ross. Un pequeño malestar. No te olvides, porque tampoco tenemos tantos cantautores acá. Y de noche, pasar con la mirada a la colina y descubrir donde el sol se fue a dormir. Preguntarse por qué cuando cae la tristeza dentro del pecho, como la nieve lo hace en silencio. Y manejar como un demente la plena noche con las luces apagadas para ver si al fin es tan difícil eso del morir. Y cerrar bien los ojos para contener esto que en mí quiere crecer, todo esto que tu mente no ve. No me vas a entender. Llámalo si querés, emociones. Sobre letra del italiano Lucio Battisti. Algún día abordaremos cantautores italianos. Salir una mañana en plena niebla donde no se ve ni a un paso. Encontrarse a uno mismo. Hablar de cualquier cosa con un pescador. Horas y horas. Y no sentir que el alma se queda sola. Recubrir de tierra una plantita verde, esperando pueda nacer muy pronto una rosa nueva. La la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Qué vas a entender? Que manejé como un demente en plena noche con las luces apagadas para descubrir si al fin es tan difícil esto de morir. Y cerrar bien los ojos para contener esto que en mí quiere crecer, todo esto que tu mente no ve. No me vas a entender. Llámalo si querés, emociones. Canciones que quedan llamalo. Apretadas en un disco y se pierden inexplicablemente, ¿no? Tiene todo para ser visitada y revisitada una y otra vez. Marilina Ross, Mis hijos naturales, año 87. Y injustamente postergadas estas canciones, ¿no? Está bien, su tiempo lo tuvieron, pero no todas, dos o tres. Hace mucho tiempo se le ocurrió a un productor esto. Que un tremendo flamenco le ponga voz a García Lorca. Y de alguna manera nació de nuevo el flamenco. Sobre el tiempo flotando como un velero. y de alguna manera todo tomó una nueva vuelta. José Monje Cruz. Camarón de la Isla. Nadie puede abrirse ni en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Y va, te lleva. ¿A dónde te lleva la vuelta del tiempo? Mirá que si alguna vez fue relativo el tiempo es en estas épocas. Por ejemplo, hace 4 meses que no estoy acá y sin embargo parece que hicieran años. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, ya abrazado sueño y tiempo. Cruzaje mío del niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. El sueño va sobre el tiempo, flotando. Finalmente los tiempos nos constituyen, ¿no? Los reales y los internos. Cómo la música puede juntar este momento, el talento sin ningún tipo de condicionamiento de Camarón de la Isla y la memoria de García Lorca. Hay como una fractura en la voz de los flamencos que solo la tienen ellos. Y por ahí pasa el sentimiento, que es también una cuerda de... lo que no se puede abarcar. Lo complete Morente. En el corazón del sueño. Enrique Morente. El sueño va sobre el tiempo. Otra velocidad, otro registro. Flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño. Tocando esa misma cuerda indefinible. Ay, cómo canta la noche, cómo canta. Que no es de acá. Que témpanos de hielo azul levanta. Ay, cómo canta. Que es ancestral. Cómo canta. Que es misterio. Que espesura tan ébola levanta. Que es un código que no tiene nombre. Llamémosle catarsis, pero nos quedamos cortos. Sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, ayer y mañana comí oscura flores de duelo. Sobre la misma columna, Enrique Morente. Cruzaré mío del niño. Sobre la huella de Camarón. Rota del viejo. dentro de las voces que rememoran a Federico. García Lorca. Morente, el lenguaje de las flores, Federico García Lorca, en la memoria. Y mirá si la memoria no puede ser presente. ¿Estará prohibida esta música que no suena en ninguna parte? Dijo esta y otra música, ¿no? Parece que estuviera vedado el tipo de música que te hace sentir, ¿no? Insisto en que no es una omisión inocente eso. Seguimos en el universo Lorca. Poca gente lo hizo tan bien como Patsy Andión en aquel trabajo colectivo. Oda a Walt Whitman. La voz todoterreno de Patsy Andión. Luz, cámara. Mande, maestro. Por East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas. Con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Por el East River y el Queensboro, los muchachos luchaban con la industria y los judíos vendían al fauno del río la rosa y la circuncisión. Y el cielo desembocaba por los puentes y los tejados manadas de bisontes empujadas por el viento. Cuando la luna salga, las poleas rodarán para turbar el cielo. Un límite de agujas cercará la memoria y los ataúdes se llevarán a los que no trabajan. Nueva York de cielo. Nueva York de alambre y muerte. ¿Qué ángel llevas oculto en la mejilla? ¿Qué voz perfecta dirá las verdades del trigo? ¿Quién? El sueño terrible de tus anémonas manchadas. Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pana gastados por la luna, ni tus muslos de Apolo virginal, ni tu voz como columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla, que gemías igual que un pájaro, enemigo de la vid. Ni un solo momento, hermosura viril, que en montes de carbón anuncios y ferro. Hombre solo en el mar, viejo hermoso Walt Whitman. Tú buscabas un desnudo que fuera como un río, toro y sueño que junte la rueda con el agua. Eran las llamas y gimieran las las llamas y gimieran las llamas de tu Ecuador oculto. Porque es justo que el hombre no busque su deleite en la selva de sangre de la mañana próxima. Que no deben, y hay cuerpos que no deben, y hay cuerpos que no deben repetirse en la aurora. Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo. Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de su almohada. Y tu bello Walt Whitman duerme a orillas del Hudson, con la barba hacia el polo y las manos abiertas. Arcilla blanda o nieve, tu lengua está llamando. Camaradas que velen tu sin cuerpo, duerme, no queda nada, duerme, no queda nada. O no la hacen ni bella, ni noble, ni sagrada, ¿no? Más que una canción, un espectáculo sonoro. Patsy and Dion. Sobre el universo, García Lorca. De aquel trabajo colectivo. Ahora Chico Buarque. Redimensionando a un poeta en español como lengua original, Chico Buarque. Aurora de Nova York tem quatro colunas de lodo e um furacão de pombas que explode as águas podres. Aurora de Nova York geme nas vastas escadarias, a buscar entre as arestas angústias indefinidas. A aurora chega e ninguém em sua boca recebe, porque ali a esperança nem amanhã são possíveis. E as moedas como enxames devoram recém-nascidos. Os que primeiro se erguem em seus ossos adivinham, não haverá paraíso nem amores desfolhados. Só números, leis e o lodo de tanto esforço baldado.

por los rumores de la tarde tibia, viendo ovejas y lirios de nieve, por el silencio oscuro de tu frente. ¡Ay, ay, ay, ay! Toma este vals, este vals, este vals del te quiero siempre. Este vals, este vals, este vals de sí, de muerte y de coñac que moja su cola en el mar. Este vals, este vals. Ahora que lo entendimos notoriamente, vamos a ver cómo lo hacía el que lo adaptó. Un lujo que no nos íbamos a perder, ¿eh? Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. Universo Lorca. There's a lobby with Leonard Cohen window. There's this tree where the doves love to die. There's a piece torn from the morning. And it hangs in the gallery of frost. I take this waltz, take this waltz, take this waltz with the clam on its jaws. I want you, I want you, I want you on a chair with a dead magazine, in that cave at the tip of a lily, in some hallway where love's never been, on a bed where the moon has been sweating, in a cry filled with footsteps and sand. I take this waltz. Take this waltz, take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbed to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. La mejor versión es la de Enrique Morente, pero no la vamos a poner hoy. Lo cierto es que esa cadencia le pega como si hubiera sido parida al mismo tiempo que la letra, ¿eh? Cadencia de madera y de cristales en una ciudad inmemorial. A eso suena. This waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. And I'll dance with you. my shoulder, my mouth on the two of your thighs, and I'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the marks. And I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist. Oh my love, oh my love, take this waltz, take this waltz, take this waltz now, it's all that there is. Qué tipo interesante Leonard Cohen, ¿no? Aquel que fue amante de Janis Joplin, aquel que fue monje durante unos cuantos años, hasta que se dio cuenta que alguien lo curraba y volvió a Occidente, ¿no? Aquel que escribió un libro que una vez intenté leer y no leí, no entendí ni una sola palabra, pero ni una sola, The master of breath on the instrument of wind, Dino Solo. Leonard Cohen le puso música a Lorca como si siempre hubiera estado ahí. The signature of steady on the pedal steel and the electric guitar, Bob Metzger. Prince of precision, our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. Collaborator, the incomparable Sharon Robinson. Hattie and Charlie Webb, the sublime Webb sister. Guardian and sentry, our musical director on the upright and the electric bass, Roscoe Peck. Thank you so much, dear friends. Thank you for this memorable evening. Bueno, y se va a Cohen después de presentar a los músicos. ¿Hay otra entrada? No, ¿no? Nosotros no, también nos vamos a otro registro completamente diferente. En algún lado un sur persistente, perdido, clavado, mencionado en el ADN. En algún lado un violín, un bandoneón, trabajo. En algún lado, las leches genéticas del tango volviendo por los fueros en este siglo XXI. Matías Bruno, el piano y la música, Hernán Cabrera. Y vas copando el ser, sumando fieles entre barbis y bebés. Y aquellos viejos que te vieron jugar. Gabriel Gobesniansky, en letras junto con Cabrera. Vamos al cielo para vernos mejor. O sea, la orquesta típica Ciudad Baigón. Del sol y sé que está solo, tan solo, fumando el pucho de tu suerte y tu verdad. Tango del siglo XXI en una tarde como esta. Por ahí circulará el menú. Orquesta típica Ciudad Baigón, su último y flamante disco. Hoy busco en el mundo la bandera que me explique tanta muerte y dolor. Hoy veo el pasado siempre en guerra identidad. Quiero arrancar el Dios que me dice que no hay tiempo para preguntar por qué será. ¿El tango está vivo todavía? Hoy es esta angustia la que aterra y la que grita que no sé quién soy. Hoy solo me hundo en la certeza de saber que nunca tuve el control, nunca tuve tu verdad. Quiero arrancar el Dios que me dice que no hay tiempo para preguntar. Es el que vive de misterio, del silencio, de soñar sin razón, siendo solo el corazón. Hoy quiero mirarte sin los ojos del pasado que te ven con dolor, quiero amarte como sos. ¿Cuál es el sentido de esta vida si no puedo ver tu luz en mi voz, entregando lo que soy? ¿Quién sabe si podré? Quiero ser más este miedo si es el juego de mi propia ilusión. Hoy ya no me encuentro en este cuerpo sin el cielo que nos une a los dos, que te ve con libertad. Quiero arrancar el Dios que me dice que no hay tiempo para preguntar. ¿Quién es el que vive este misterio del silencio de soñar sin razón, siendo solo el corazón? Hoy quiero mirarte sin los ojos del pasado que te ven con dolor, para amarte como sos. ¿Cuál es el sentido de esta vida si no puedo ver tu luz en mi voz, entregando lo que soy? ¿Quién sabe si podré? Se puede entender, ya no sé hoy si es hoy, es hoy. Es el día para hacer la inmensidad. Si es hoy, es hoy. Es el día que no muere, donde vernos como un sueño y despertar. El tango con perfecta salud después de haber pasado por el apogeo del rock. Tango del siglo XXI. Cree que es el mejor puro para su sillón. Orquesta típica Ciudad de Baigón, con un vínculo fuerte con los Redondos de Ricota, con la lírica del Indio Solari. Le ha puesto al fin su con varias incursiones en el versionado de temas de los Redondos. Pero no es eso lo que nos importa en este momento. Vamos a quedarnos en otros exponentes del tango del siglo XXI. Una tríada, un trío, un grupo de vertebrales de esta movida. Lo era Alorza Pandelocus, de La Guardia Hereje, Peche Esteves, de Buenos Aires Negro. Ellos ya no están en esta tierra, pero sí queda en la tercera pata de la mesa lírica del nuevo tango, que es Acho Bestol, o sea, la chicana. Acho Bestol escribe y compone, Dolores Solá es la que canta.

negra, te dicen sudaca acá, te decimos negro, nada más que por joder. Que hay fusión, ¿eh? Una fusión innegable con la electricidad, en este caso con algún toque murguero. Pero el ADN es tanguero, tan reciente. ¿Quedaban dudas? Tristeza dura. Tristeza de domingo. Jorge Pandelocus, alias Alorza. Tristeza fiera. Tristeza de domingo. Salas de hospitales con camas en silencio, de cementerios con el pasto crecido, con flores olvidadas ya secas en el piso, y con la noche que llega desde el río, moja el alma con una lluvia vieja. Tristeza dulce de estadios ya vacíos, de platos en la valla. Tristeza de domingo. Era una banda, bueno, no lo voy a interrumpir, era una banda de La Plata, iba a decir. Es tarde pa' dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín, no sé si soy feliz

cuatro cuerdas, es decir, dos violines, un violonchelo, un contrabajo. La encomiable tarea de que todos estos músicos puedan sonar bien y escribir en el aire la pintura de un río sólido. En vivo, ¿eh? Todo suena bien, pero hay que juntar todo esto en una sola toma y que quede. Rascazuelo, ahora se suma Limón García, que es el que canta. De patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Hay unos pibes en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, el sueño largo de un mundo entre dos. Potrero que está faltado por un anémico grito de gol. Y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el gitano gritaré. Nada mejor. Mi vieja, la

que van entrando en trenes hacinados con el peine en el bolsillo. Buenos días, Buenos Aires, y tu cielo pesado como una prensa, como una prensa. Buenos días a los hijos del mundo y su buena estrella, y a vos que amaneces conmigo en la ventana del micro y nos espera un retiro ciego y frío. Y ese cielo de cotil gastado que descose tu silueta del mapa del mundo. ¿Dónde estamos dormidos, sabes? ¿Dónde estamos dormidos? Veníamos también, pero tenemos más, ¿eh? Tenemos más del Peche Esteves. No es muy para las 3 de la tarde, pero el tango es así, ¿qué le vas a hacer? Además, ¿somos adultos o no? Y el sol se hace cenizas en las calles del once. Adultos en botellas fuman pasta base y olvidan sin barajas el juego que jugaban. Pies que no caminan y el sol se hace cenizas, pariendo hijos muertos que paren hijos muertos y juegan a cogerse en la plaza de nadie. Perdidos que sus hijos y eran los haces del mazo de Dios. Los hijos perdidos que pierden a sus hijos y eran los haces del mazo de Dios. Poesía salvaje del siglo XXI. Ricardo Culota, Buenos Aires Negro. Y una panda imposible de nombres atrás. El batero creo que es Araujo, de los Redondos, de los Divididos. Primer baterista de los Divididos. Estuvo bueno como muestra. Estuvo bueno como muestra. Más que muestra, Potente era Buenos Aires Negro. Pongámosle un poco de toque femenino a esta tarde, vamos. La banda es Amores Tangos. La pregunta es: ¿pa' qué volver? Andate, deja, no digas nada más. Es todo demasiado raro, ya sabes. La calle es solitaria y el deseo, nostalgia de esa calma de café. Como un tal que volver, a que volver, a que volver, a que volver. Paola Fernández de Lerva es la cantante junto con Amores Tangos. Vamos a ir empaquetando el asunto con una voz, la más nueva de estas voces, Julieta Lazo, haciendo en estos dos temas que vamos a escuchar una dupla con Diego Baiardi, el alma mater de Cruz Maldonado, Julieta Lazo, Buenos Aires. La vida está en juego, tres miradas. La ex cantante de la orquesta típica, Fernández Fierro. Ya no dependemos de la suerte apasionada. Ahora solista. Doblar la muñeca del destino. Sube el codo una copa de vino. Una alfombra que hace sordo los pasos del camino. Y a tu boca de mujer va mi amor muerto de sed. Martín, a la misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder. Que van a suceder. Lenguaje de máquina compleja, sube la marea y no se aleja. Una brujería hecha de cifras y ninguna moraleja. La puerta de atrás del paraíso, ¿quién fue el dios que aquí nunca me quiso? Sueños postergados esta noche, ya no piden permiso. Y a tu boca de mujer va mi amor muerto de sed. Martín, gala misteriosa, dominio de las cosas que están por suceder. ¿Quién te hubiera dicho que alguna vez el tango iba a tener una canción lésbica, ¿no? Todo puede ocurrir. Me gusta cómo escupe la letra Julieta Lazo. Me gusta la acidez extrema de esa voz, que le viene perfecto a este pequeño clásico doméstico de Diego Baiardi. En este país enfermo que todo el tiempo está a punto de estallar, Julieta Lazo le pone vida a lo que Baiardi escribiera con respecto al 2001. No busques tu billetera, el dinero nada va a valer. Y que nunca fue tan actual como ahora. De las tribus se empiece a oler. Las tribus. De nada servirá que esconda. Relatividades contemporáneas que duelen. Y el de tu mujer, cuando el olor de las tribus se empiece a oler. Julieta Lazo. Va por ello. Tango del siglo XXI funciona fusionándose con canciones pop. Fusionándose con escritores de otra laya, pero con el tango en el orillo de la solapa. Ya lo hizo para su segundo trabajo solista y lo vamos a empezar de vuelta y no lo voy a interrumpir, gracias. Siglo XXI, en el 2021, Julieta Lasso. Rasque, rasque, rasque del fondo, vamos. Tú llames a la policía con tu teléfono celular cuando el grito de guerra se empiece a escuchar. El caos va a ser internacional, no podrás escaparte del país cuando el olor de las tribus se empiece a sentir. A por ellos que son pocos y cobardes. A por ellos que son pocos y cobardes. Porque ahí está el vínculo entre una obra artística y una realidad vital. Que te devuelva lo que pasa. Que te agregue elementos para ver lo que pasa. Que te conmueva. Que te haga parecer que esta especie de ficción que hemos vivido todos estos meses no es tan grave o es peor. Lo que fuera que sea te lo devuelve, te lo presenta en la mente. Todo sucede en la mente, no te olvides de eso. Cobarde. Nos fuimos. Este es este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este es este ritmo sabroso. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este es este ritmo sabroso. Está la gente idiota inventando qué hacer. Nos fuimos porque volvimos. Muchas gracias Álvarez, muchas gracias en 93.5. Cosas parecidas a estas durante todo el día, durante toda la semana en clubderadio.blogspot.com. Esto es Una Tarde Como Esta. Edición de lunes después del partido que no fue. Están las putas saboreándose en el bar. Este ritmo sabroso. Están los intocables. Si todo sigue más o menos así, volvemos el domingo. Está la policía dando palo y gas. Domingo a la tarde. Sabroso.